No te quedes con las ganas. Ven y participa en el primer Festival del Tamal en Bogotá. El equipo del noticiero Alerta Bogotá y el Instituto para la Economía Social IFES estará desde el lunes 19 de diciembre, desde las 5 de la mañana, en la Plaza Distrital de Mercado del Restrepo, en el último día del festival, que se tomó las plazas de mercado de la capital del país. Ven, acompáñanos y deleita tu paladar con un delicioso tamal. ¡Buen provecho! La FM te acompaña en las noches con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezábamos hoy con un clásico de 1995 por uno de los grandes rockstars de nuestros tiempos, el incomparable Lenny Kravitz, con el tema Are You Gonna Go My Way. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1941. Falleció en el 2016 luego de un Parkinson que duró más de 20 años. Y es el incomparable Maurice White, el fundador de mi banda favorita, Earth, Wind & Fire, uno de mis grandes ídolos en la vida, un hombre al que admiro mucho, no solamente como músico, sino en cuanto a su filosofía de vida, maestro de maestros. Vamos a recordar una canción que fue uno de los grandes clásicos de Earth, Wind & Fire, con la voz de Maurice White, del álbum Race de 1981, número 3 en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal. Esto se llama Let's Groove.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de los Black Eyed Peas, una canción de su primer álbum con Fergie, el álbum Elefunk del 2003. Shut up. Vamos ahora a recordar la época del año en que estamos, Navidad, con uno de los temas más lindos navideños de todos los tiempos, una canción que fue compuesta en los años 40 y que habla de un soldado que está en la Segunda Guerra Mundial, soldado estadounidense, que sueña con estar en casa para la Navidad. Fue compuesta por Kim Gannon y Walter Kent, y en 1943 la grabó Bing Crosby, que logró uno de sus éxitos más importantes con esta canción. Y desde entonces es uno de los grandes clásicos del repertorio navideño. Vamos a oírla en una versión por un tremendo compositor, guitarrista, músico, cantante brasilero, que es João Bosco. Aquí está I'll Be Home for Christmas. Do trigo, do pão, salinas do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho, de regressar. Chova ou faça sol, tudo é nada em vão. A pé de caminhão eu vou, aqui não fico não. Pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Jingle bell, meu amor, nós vamos misturar. Jingle bell, nós vamos celebrar. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Que a mão do dum dum dum que lá boca. Salva, salva, salva, salva. Som dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Oh,

maravillosa que nace un día como hoy, en 1915, falleció en 1963, y es tal vez la artista más importante que ha habido en la historia de la música francesa, la incomparable Edith Piaf. Este tema es tal vez el más conocido de su carrera, pero lo vamos a oír en una versión linda que hizo Lady Gaga en la película A Star is Born, Nace una estrella, del 2018. Aquí está La Vie en Rose. D'ailleurs, qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo a esta hora al incomparable rey del pop Michael Jackson con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, este álbum del que sale esta canción fue el primero de todos los tiempos en tener 5 primeros lugares de en los Hot 100 de Billboard, todos de un solo álbum, pues. Y fueron esta canción, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Man in the Mirror, bueno, se me escapa el nombre de la otra, pero esta fue una de ellas. Por Michael Jackson, Bad. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y otra canción que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard muchos años después. Del álbum In The Zone del 2003, esto que se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't fade. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Live and let die. Sir Paul McCartney y su banda Wings con un clásico de una película de James Bond, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original, número 2 en los Hot 100 de Billboard, composición de Sir Paul y de Linda McCartney, de 1973, de la primera película que hizo Roger Moore como James Bond. Live and Let Die. Vamos ahora a continuar con las Spice Girls y un tema de su primer álbum Spice de 1996, uno de sus grandes clásicos. Esto se llama Who Do You Think You Are? Celebrate. a celebration to last throughout the year. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. And have a good time. Celebration. We go celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de los grandes éxitos de Kool & the Gang de 1980, una canción con la producción del maestro Eumir Deodato. Celebration. Vamos hoy a finalizar con un clásico del disco de 1976, una canción que se hizo muy popular cuando fue incluida en la banda sonora de la película Saturday Night Fever de 1977 con John Travolta por el grupo The Tramps. Esto que se llama Disco Inferno. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We'll be right back.